intensamente. Bésame y no te detengas, y haz que mi cabeza se pierda. Bésame fuerte. Bésame, invade mi piel. Tú eres todo lo que quiero tener.